Existen medios de comunicación socioculturales independientes, libres de ideologías y responsables. Existen emisoras de radio a disposición del oyente para participar sin cortapisas, salvo que cada uno asuma su propia responsabilidad. Sigue interesando que los medios de comunicación no estén al alcance de todos, ni individual ni colectivamente. ¿Por qué? En una radio libre, nada ni nadie somos iguales, pero todos tenemos derecho a que exista. Conoce esta emisora para enriquecer tu opinión. Onda Polígono 107.3 en frecuencia modulada o en ondapolígono.org.